Hola, soy Diego y les voy a presentar mi poesía. Ayer nos vimos en llamada y me sentí contigo. Esta carta te la manda tu mejor amigo. Hola, me llamo Fer y esta es mi poesía. La otra vez pasé por tu casa y me tiraste una flor amapora. Y cuando te miré, dijiste que adentro de la flor había una llave y era la llave de tu corazón. Y cuando me dijiste eso, mi corazón se alegró. Hola, soy José y voy a leer dos poemas. Cuando se acerca la primavera, las flores se ponen bellas y el perfume fragante de ellas me hace olvidar las penas. Entre letras y poemas me tienen loco las tareas y más mi exposición, tengo una gran confusión. Hola, soy Acel, Savera, Ocaña. Ayer pasaste por mi ventana y me tiraste una losa y yo te di un beso de amor y que seguro me quedé pensando una semana en vos. Hola, soy Ailén y este poema lo hice yo. ¿Cómo decirte que sos la mejor si el tiempo pasa volando como pájaros que van rápido? Te espero hasta no sé cuándo. Hola, me llamo Fella, también parecía. La otra vez pasé por la plaza y cuando te vi me preguntaste mi nombre y después yo te pregunté tu nombre. Y mientras que pasaba el tiempo yo me fui enamorando de vos y cuando pasó el tiempo yo te pregunté para ser mi novia y vos me dijiste que sí y yo me puse feliz. Me llamo María y escribí esta poesía. Unos quieren el mundo, otros quieren el sol, pero yo solo quiero un espacio en tu corazón. Martina. Ayer pasé por tu casa y vi a una flor en tu ventana. Y vi a tu hermana y tu mamá me invitó a un café. Hola, soy José y voy a leer dos poemas más. Un día cayó un ángel con linda voz, mientras cortaba con una hoz. Y se me paró el corazón. En la primavera no hay flores tan bellas, y cuando te veo a ti digo lo contrario y siempre me sonrojo a tu lado.